passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Adesso piove piano su questo mondo strano, piove, piove santo, infelice malcontento. Hola, acá estamos lejos del centro. Hoy vestidos de manera inusual, claro, ustedes no pueden vernos, pero habitualmente hacemos el programa de traje, riguroso traje, con los colores de la radio. Nacho usa un ambo azul con corbata roja y blanca, candela de largo con unos tacos de unos 10-12 centímetros en la producción. Lo mismo las demás chicas. Y yo vengo con galera y bastón. Pero como estamos en obra, andamos con un casco amarillo, unas gafas protectoras para usar el taladro y la moladora, zapatos de esos con punta de acero, guantes. Todo por órdenes de nuestro presidente, Juan, que ahí está. La única diferencia es que, como él es el presidente, lleva el casco de otro color, ¿no? Es un casco con una especie de puntita arriba y que combina con los bigotes a los Jorge Dorio que usa, y nos dan un toque de época para el personaje del que vamos a hablar hoy, que es Leopoldo Lugones y la familia de Lugones. Lo mismo para vos, Juan. Este es un paréntesis. Arranquemos este programa libro con los epígrafes que solemos leer. El primero es de Sumisión, de Michel Houellebecq, y dice: al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo, pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias,

En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto, y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Poco a poco, adquiriendo otra hermosura, aquel cielo infantil de primavera se puso negro, cual si lo invadiera una sugestión lánguida y oscura. Tenía algo de parque la espesura del bosque y en la pálida ribera padecía la tarde, cual si fuera algún ser fraternal en desventura. Como las alas de un alción herido, los remos de la barca sin consuelo azotaron el piélago dormido. Cayó la noche, y entre el mar y el cielo quedó por mucho tiempo suspendido el silencioso adiós de tu pañuelo. Bueno, esta poesía se llama El Pañuelo, y pertenece al libro de Borges, de Lugones, Los Crepúsculos del Jardín. Esta otra es de El Libro Fiel y se llama Historia de mi muerte. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso tuyo con una vuelta menos me ceñía, y cada beso tuyo era un día, y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche. La muerte es muy sencilla, y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por solo un cabo entre los dedos, cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, y solté el cabo. Y se me fue la vida. Bueno, estas dos poesías muy delicadas, muy breves, muy contundentes, son del mismo Leopoldo Lugones. En el libro de su bisnieta Tabita Peralta Lugones, del que vamos a hablar después de esa novela, hay un capítulo que comienza diciendo, porque... Perdón, Tabita, el personaje y la autora viven en Buenos Aires, viven en París, viven dando vueltas, finalmente viven en Barcelona. Tabita nació en 1949 y volvió a la Argentina muy pocas veces en 40 años, ¿no? Tiene cinco hijos, dice ella misma, que nacieron en Barcelona, París y en Madrid. Así que el tango y Buenos Aires son una añoranza. Y ella dice que el tango del Cuarteto Cedrón es el ruido de Buenos Aires. Hoy vamos a acompañar la lectura de algunos fragmentos y cuentos de Lugones con los tangos del Tata Cedrón. Arrancamos con uno de ellos. El sol sale todos los días. Cantan los pájaros o llueve. Alguien muere, alguien nace, alguien sufre. Y un hombre se calló la boca. Los ricos cada vez más pobres, sus armas cada vez más grandes, sus miedos cada vez más chicos. Y un hombre se calló la boca. ¿Qué esperan para hablar acaso? es una copa no colmada. Las copas pierden con el tiempo y un hombre se cayó en la boca. ¿Qué espera? ¿Tiene miedo? ¿No sabe? Es un mártir, le secaron la lengua, es ciego, es sordo, que un hombre se cayó en la boca. No quiere estallar, no quiere darle pedazos a la rabia. Espera, esperaba, espera, un hombre se cayó en la boca. Todos hablaron, pero antes un hombre se cayó en la boca. Un hombre se cayó en la boca. Un hombre se cayó en la boca. Un hombre se cayó en la boca. Si algo hizo Leopoldo Lugones fue no callarse la boca, para bien o para mal. También de eso, de callarse la boca o de hablar, trata este cuento, Isur, del que charlábamos antes del programa, en el pase con Arriba Hormigas, y dice: compré el mono en el remate de un circo que había quebrado. La primera vez que se me ocurrió tentar la experiencia a cuyo relato están dedicadas estas líneas fue una tarde leyendo no sé dónde que los naturales de Java atribuían la falta de lenguaje articulado en los monos a la abstención, no a la incapacidad. No hablan, decían, para que no los hagan trabajar. Semejante idea, nada profunda al principio, acabó por preocuparme hasta convertirse en este postulado antropológico. Los monos fueron hombres que por una u otra razón dejaron de hablar. El hecho produjo la atrofia de sus órganos de fonación y de los centros cerebrales del lenguaje. Debilitó casi hasta suprimirla la relación entre unos y otros, fijando el idioma de la especie en el grito inarticulado. Y el humano primitivo descendió a ser animal. Claro es que, si llegara a demostrarse esto, quedarían explicadas desde luego todas las anomalías que hacen del mono un ser tan singular, pero esto no tendría sino una demostración posible: volver el mono al lenguaje. Entretanto, había corrido el mundo con el mío, vinculándolo cada vez más por medio de peripecias y aventuras. En Europa llamó la atención y de haberlo querido llegó a darle la celebridad de un cónsul. Pero mi seriedad de hombre de negocios mal se avenía con tales payasadas. Trabajado por mi idea fija del lenguaje de los monos, agoté toda la bibliografía concerniente al problema, sin ningún resultado apreciable. Sabía únicamente, con entera seguridad, que no hay ninguna razón científica para que el mono no hable. Esto llevaba 5 años de meditaciones. Isur, nombre cuyo origen nunca pude descubrir, pues lo ignoraba igualmente su anterior patrón, Isur era ciertamente un animal notable. La educación del circo, bien que reducida casi enteramente al mimetismo, había desarrollado mucho sus facultades, y esto era lo que me incitaba más a ensayar sobre él mi, en apariencia, disparatada teoría. Por otra parte, se sabe que el chimpancé, Isur lo era, es entre los monos el mejor provisto de cerebro y uno de los más dóciles, lo cual aumentaba mis probabilidades. Cada vez que lo veía avanzar en 2 pies, con las manos en la espalda para conservar el equilibrio y su aspecto de marinero borracho, la convicción de su humanidad detenida se vigorizaba en mí. No hay, a la verdad, razón alguna para que el mono no articule absolutamente. Su lenguaje natural, es decir, el conjunto de gritos con que se comunica a sus semejantes, es muy variado. Su laringe, por más distinta que resulte de la humana, nunca lo es tanto como la del loro, que habla, sin embargo. Y en cuanto a su cerebro, fuera de que la comparación con el de este último animal desvanece toda duda, basta recordar que el del idiota es también rudimentario, a pesar de lo cual hay cretinos que pronuncian algunas palabras. Por lo que hace a la circunvolución de Broca, depende, es claro, del desarrollo total del cerebro, fuera de que no está probado que ella sea fatalmente el sitio de localización del lenguaje. Si es el caso de localización mejor establecido en anatomía, los hechos contradictorios son, desde luego, incontestables. Felizmente los monos tienen, entre sus muchas malas condiciones, el gusto por aprender, como lo demuestra su tendencia imitativa. La memoria feliz, la reflexión que llega hasta una profunda facultad de disimulo y la atención comparativamente más desarrollada que en el niño. Es, pues, un sujeto pedagógico de los más favorables. El mío era joven, además, y es sabido que la juventud constituye la época más intelectual del mono, parecido en esto al negro. La dificultad estribaba solamente en el método que se emplearía para comunicarle la palabra. Conocía todas las infructuosas tentativas de mis antecesores, y está de más decir que ante la competencia de algunos de ellos y la nulidad de todos sus esfuerzos, mis propósitos fallaron más de una vez, cuando el tanto pensar sobre aquel tema fue llevándome a esta conclusión. Lo primero consiste en desarrollar el aparato de fonación del mono. Así es, en efecto, cómo se procede con los sordomudos antes de llevarlos a la articulación. Y no bien hube reflexionado sobre esto, cuando las analogías entre el sordomudo y el mono se agolparon en mi espíritu. Primero de todo, su extraordinaria movilidad mímica que compensa el lenguaje articulado, demostrando que no por dejar de hablar se deja de pensar, así haya disminución de esta facultad por la paralización de aquella. Después, otros caracteres más peculiares, por ser más específicos, la diligencia en el trabajo, la fidelidad, el coraje, aumentados hasta la certidumbre por estas dos condiciones cuya comunidad es verdaderamente reveladora. La facilidad para los ejercicios de equilibrio y la resistencia al marco. Decidí entonces empezar mi obra con una verdadera gimnasia de los labios y de la lengua de mi mono, tratándolo en esto como un sordomudo. En lo restante, me favorecería el oído para establecer comunicaciones directas de palabra, sin necesidad de apelar al tacto. El lector verá que en esta parte prejuzgaba con demasiado optimismo. Felizmente, el chimpancé es de todos los grandes monos el que tiene labios más movibles, y en el caso particular, habiendo padecido Isur de anginas, sabía abrir la boca para que se le examinaran. La primera inspección confirmó en parte mis sospechas. La lengua permanecía en el fondo de su boca como una masa inerte, sin otros movimientos que los de la deglución. La gimnasia produjo luego su efecto, pues a los 2 meses ya sabía sacar la lengua para hacer burlas. Esta fue la primera relación que conoció entre el movimiento de su lengua y una idea. Una relación perfectamente acorde con su naturaleza, por otra parte. Los labios dieron más trabajo, pues hasta hubo que estirárselos con pinzas, pero apreciaba, quizá por mi expresión, la importancia de aquella tarea anómala y la acometía con viveza. Mientras yo practicaba los movimientos labiales que debí imitar, permanecía sentado, rascándose la grupa, con su brazo vuelto hacia atrás y guiñando en una concentración dubitativa o alisándose las patillas con todo el aire de un hombre que armoniza sus ideas por medio de ademanes rítmicos. Al fin aprendió a mover los labios. Pero el ejercicio del lenguaje es un arte difícil, como lo prueban los largos balbuceos del niño que lo llevan, paralelamente con su desarrollo intelectual, a la adquisición del hábito. Está demostrado, en efecto, que el centro propio de las inervaciones vocales se haya asociado con el de la palabra en forma tal que el desarrollo normal de ambos depende de su ejercicio armónico. Y esto ya lo había presentido en 1700, 85, Heinicke, el inventor del método oral para la enseñanza de los sordomudos, como una consecuencia filosófica. Hablaba de una concatenación dinámica de las ideas. Y Saussure se encontraba, respecto al lenguaje, en la misma situación del niño, que antes de hablar entiende ya muchas palabras. Pero era más apto para asociar los juicios que debía poseer sobre las cosas por su mayor experiencia de la vida. Estos juicios, que no debían ser solo de impresión, sino también inquisitivos y disquisitivos, a juzgar por el carácter diferencial que asumían, lo cual supone un raciocinio abstracto, le daban un grado superior de inteligencia, muy favorable, por cierto, a mi propósito. Si mis teorías parecen demasiado audaces, basta con reflexionar que el silogismo, o sea, el argumento lógico fundamental, no es extraño a la mente de muchos animales, como que el silogismo es originariamente una comparación entre dos sensaciones, sino porque los animales que conocen al hombre huyen de él y no los que nunca le conocieron. Comencé entonces la educación fonética de Saussure. Se trataba de enseñarle primero la palabra mecánica para llevarlo progresivamente a la palabra sensata. Teniendo el mono la voz, es decir, llevando esto de ventaja al sordo mudo, con más ciertas articulaciones rudimentarias, se trataba de enseñarle las modificaciones de aquella que constituyen los fonemas y su articulación llamada por los maestros estática o dinámica según que se refiere a las vocales o a las consonantes. Dada la glotonería del mono, decidí asociar cada vocal con una golosina. A con papa, E con leche, I con vino, O con coco, U con azúcar, haciendo de modo que la vocal estuviese contenida en el nombre de la golosina, ya con dominio único y repetido como en papa, coco, leche, ya reuniendo los dos acentos, tónico y prosódico, como fundamental, vino, azúcar. Todo anduvo bien mientras se trató de las vocales, o sea, los sonidos que se forman con la boca abierta, y Saussure los aprendió en 15 días, solo que a veces el aire contenido en sus abazones le daba una rotundidad de trueno. La U fue lo que más le costó pronunciar. Las consonantes me dieron un trabajo endemoniado, y a poco hube de comprender que nunca llegaría a pronunciar aquellas en cuya formación entran los dientes y las encías. Sus largos colmillos y sus abazones lo estorbaban eternamente, enteramente. El vocabulario quedaba reducido entonces a las cinco vocales, más la B, la K, la M, la G, la F y la C, es decir, todas aquellas consonantes en cuya formación no intervienen sino el paladar y la lengua. Aún para esto no me bastó el oído. Hube de recurrir al tacto como un sordomudo, apoyando su mano en mi pecho y luego en el suyo para que sintiera las vibraciones del sonido. Y pasaron 3 años sin conseguir que formara palabra alguna. Tendía a dar a las cosas como nombre propio el de la letra cuyo sonido predominaba. Esto era todo. En el circo había aprendido a ladrar como los perros, sus compañeros de tarea, y cuando me veía desesperar ante las vanas tentativas para arrancarle la palabra, ladraba fuertemente como dándome todo lo que sabía. Pronunciaba aisladamente las vocales y consonantes, pero no podía asociarlas. Cuando más, acertaba con una repetición de P's y M's. Por despacio que fuera, se había operado un gran cambio en su carácter. Tenía menos movilidad en las facciones, la mirada más profunda y adoptaba posturas meditativas. Había adquirido, por ejemplo, la costumbre de contemplar las estrellas. Su sensibilidad se desarrollaba igualmente. Se le iba notando una gran facilidad de lágrimas. Las lecciones continuaban con inquebrantable tesón, aunque sin mayor éxito. Aquello había llegado a convertirse en una obsesión dolorosa y poco a poco me sentí inclinado a emplear la fuerza. Mi carácter se iba agriando con el fracaso hasta asumir una sorda animosidad contra Saussure. Él se intelectualizaba más en el fondo de su mutismo rebelde y empezaba a convencerme de que nunca lo sacaría de allí, cuando supe de golpe que no hablaba porque no quería. El cocinero, horrorizado, vino a decirme una noche que había sorprendido al mono hablando verdaderas palabras. Estaba, según su narración, acurrucado junto a una higuera de la huerta, pero el terror le impedía recordar lo esencial de esto, es decir, las palabras. Solo creía retener dos, cama y pipa. Casi le doy patadas por su imbecilidad al cocinero. No necesito decir que pasé la noche poseído de una gran emoción, y lo que en 3 años no había cometido, el error que todo lo echó a perder, provino del enervamiento de aquel desvelo, tanto como de mi excesiva curiosidad. En vez de dejar que el mono llegara naturalmente a la manifestación del lenguaje, lo llamé al día siguiente y procuré imponerle la obediencia. No conseguí sino las P's y las M's con que me tenía harto, las guiñadas hipócritas y, Dios me perdone, una cierta vislumbre de ironía en la azogada ubicuidad de sus muecas. Me encolericé y, sin consideración alguna, lo azoté. Lo único que logré fue su llanto y un silencio absoluto que excluía hasta los gemidos. A los 3 días cayó enfermo, en una especie de sombría demencia complicada con síntomas de meningitis. Sanguijuelas, afusiones frías, purgantes, repulsivos cutáneos, alcoholaturo de brioña, bromuro. Luché con desesperado brío a impulsos de un remordimiento y de un temor. Aquel por creer a la bestia una víctima de mi crueldad. Este por la suerte del secreto que quizás se llevaba a la tumba. Mejoró después de mucho tiempo, quedando no obstante tan débil que no podía moverse de su cama. La proximidad de la muerte lo había ennoblecido y humanizado. Sus ojos, llenos de gratitud, no se separaban de mí, siguiéndome por toda la habitación. Como dos bolas giratorias, aunque estuviese detrás de él, su mano buscaba las mías en una intimidad de convalecencia. En mi gran soledad iba adquiriendo rápidamente la importancia de una persona. El demonio del análisis, que no es sino una forma del espíritu de perversidad, me impulsaba, sin embargo, a renovar mis experiencias. En realidad el mono había hablado, aquello no podía quedar así. Comencé muy despacio, pidiéndole las letras que sabía pronunciar. Nada. Lo dejé solo durante horas espiándolos por un agujerito del tabique. Nada. Le hablé con oraciones breves, procurando tocar su fidelidad o su glotonería. Nada. Cuando aquellas eran patéticas, los ojos se le hinchaban de llanto. Cuando le decía una frase habitual como el «Yo soy tu amo», con que empezaba todas las lecciones, o el «Tú eres mi mono», con que completaba mi anterior afirmación para llevar a un espíritu la certidumbre de una verdad total, él asentía cerrando los párpados, pero no producía sonido, ni siquiera llegaba a mover los labios. Había vuelto a la gesticulación como único medio de comunicarse conmigo, y este detalle, unido a sus analogías con los zurdomudos, hacía redoblar mis preocupaciones, pues nadie ignora la gran predisposición de estos últimos a las enfermedades mentales. Por momentos deseaba que se volviera loco, a ver si el delirio rompía al fin su silencio. Su convalecencia seguía estacionaria, la misma flacura, la misma tristeza. Era evidente que estaba enfermo de inteligencia y de dolor. Su unidad orgánica se había roto al impulso de una cerebración anormal, y día más, día menos, aquel era caso perdido. Pero, a pesar de la mansedumbre que el progreso de la enfermedad aumentaba en él, su silencio, aquel desesperante silencio provocado por mi exasperación, no cedía. Desde un oscuro fondo de tradición petrificada en instinto, la raza imponía su milenario mutismo al animal, fortaleciéndose de voluntad atávica en las raíces mismas de su ser. Los antiguos hombres de la selva, que forzó al silencio, es decir, al suicidio intelectual, quién sabe qué bárbara injusticia, mantenían su secreto formado por misterios de bosque y abismos de prehistoria en aquella decisión ya inconsciente, pero formidable con la inmensidad de su tiempo. Infortunios del antropoide retrasado en la evolución, cuya delantera tomaba el humano con un despotismo de sombría barbarie, habían sin duda destronado a las grandes familias cuadrumanas del dominio arbóreo de sus primitivos paraísos, raleando sus filas, cautivando sus hembras para organizar la esclavitud desde el propio vientre materno, hasta infundir a su impotencia de vencidas el acto de dignidad mortal que las llevaba a romper con el enemigo el vínculo superior también, pero infausto de la palabra, refugiándose como salvación suprema en la noche de la animalidad. Y qué horrores, qué estupendas sevicias no habrían cometido los vencedores con la semibestia en trance de evolución para que ésta, después de haber gustado el encanto intelectual, que es el fruto paradisíaco de las Biblias, se resignara a aquella claudicación de su estirpe en la degradante igualdad de los inferiores, aquel retroceso que cristalizaba por siempre su inteligencia en los gestos de un automatismo de acróbata, aquella gran cobardía de la vida que encorvaría eternamente como en distintivo bestial sus espaldas de dominado, imprimiéndole ese melancólico azoramiento que permanece en el fondo de su caricatura. He aquí lo que, al borde mismo del éxito, había despertado mi mal humor en el fondo del limbo atávico. A través del millón de años, la palabra, con su conjuro, removía la antigua alma simiana. Pero contra esa tentación que iba a violar las tinieblas de la animalidad protectora, la memoria ancestral, difundida en la especie bajo un instintivo horror, oponía también edad sobre edad como una muralla. Y Sur entró en agonía sin perder el conocimiento. Una dulce agonía, ojos cerrados, con respiración débil, pulso vago, quietud absoluta, que solo interrumpía para volver de cuando en cuando hacia mí con una desgarradora expresión de eternidad, su cara de viejo mulato triste. Y la última noche, la tarde de su muerte, fue cuando ocurrió la cosa extraordinaria que me ha decidido a emprender esta narración. Me había adormecido a su cabecera, vencido por el calor y la quietud del crepúsculo que empezaba, cuando sentí de pronto que me tomaban por la muñeca. Desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez, y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él que hube de inclinarme de inmediato a su rostro. Y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo, ¿cómo explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos? Brotaron estas palabras cuya humanidad reconciliaba las especies. Amo, agua, amo, mi amo. Leopoldo Lugones y Sur. Bueno, esto no es de un hombre que se cayó la boca, pero quizás sea un candombe para el que ayer reía. Thank you. que me tiende el lado, buscando al pendejo que se ha muerto gran. Vamos a Musarena juntos a remar, antes de que el río le encale en el mar. Despicho fondeando con gritos y quejas, bajo la resaca y la rama vieja. Lágrimas de luna con pasión menguante, mojan los penachos de un pasto torrente. Y el viento dejaba su flor llomería en la boca estorta que hasta se reía. Vengan los finones del río apartado, a ver a pendejos que se ha muerto dado. Que vengan los grones de la vecindad, antes de que el río lo encane en el mar. Lo encane con pincha de blancas espolas, donde el remo y mira se enlaza en la sola. El canto lloroso de un sauce en la orilla, rebota en la luna que apenas y brilla. Finones y gronchos vengan a ayudar, porque ya este río lo encane en el mar. Porque ya este río lo encane en el mar. Bien, acá estamos con la música, por momentos extraña, particular, la voz especialmente del Tata Cedrón, que fuera amigo de Cortázar en aquel París de exiliados, por donde anduvo también la viñeta de Leopoldo Lugones, Tabita Peralta Lugones. Que como dije, ha escrito una muy buena novela llamada Retrato de Familia, un texto fuerte, que está concebido como si fuera una especie de obra de teatro, ¿no? Ella enumera los... En una primera página enumera los personajes y ella misma lo dice, esto parece una obra de teatro, pero es una novela. La novela sucede al mismo tiempo en Buenos Aires, París y Barcelona. Personajes: la madre, mi madre, Pirí Lugones, 1925-1978, traductora, editora, asesinada por los militares en 1978 en Buenos Aires. El padre, mi padre, Carlos Peralta, 1924-2001, traductor, escritor, exiliado porque así lo sentía, viajero porque lo fue. Leopoldo Lugones, mi bisabuelo, 1874-1938, poeta argentino, suicida en lo que concierne a esta historia. Leopoldo Lugones, hijo, mi abuelo, 1897-1971, jefe de la policía secreta, torturador e introductor de la picana eléctrica en la Argentina. La abuela, casada en primeras nupcias con Leopoldo Lugones, hijo, madre de mi madre, casada luego con Marcos V. Marcos, el segundo marido de mi abuela, violador, neurólogo y escritor suelo. Alejandro Peralta, 1950-1971, mi hermano, mi pobre hermano, que se suicidó a los 20 años. La mujer, posiblemente yo. La protagonista, que es la escritura, yo misma. Necesidad de obtener un texto menos confuso. Marie, la amiga. Dice, en el primer tercio de la novela, la mujer. Mi padre se fue a morir a la Argentina. Me pasé la vida escuchando, cuando deje de fumar, me moriré de un cáncer de pulmón. Pero cuando lo supo, cuando le dijeron en París que tenía un cáncer, no fue al médico, sino a mirar el mar y a organizar su muerte, sin que nadie se atreviera a hablar de suicidio. Mi abuelo, en noviembre de 1971, Polito, abrió el gas de la cocina y se sentó con la pistola en la mano en un diván tapizado de terciopelo rojo cerca de la puerta de la cocina. Leopoldo Lugones, hijo, siempre la H de hijo puesta allí tras su nombre, fue director del reformatorio para jóvenes delincuentes, sádico, diplomático enviado a Europa por el gobierno, jefe de la policía y torturador que instauró la picana eléctrica y el tacho de mierda para sumergir a los detenidos. Su padre, el poeta, mi bisabuelo, tras una vida intensa de poesía, de política y pasiones totales, en 1936 Leopoldo Lugones se encerró en un hotel del Tigre y tras escribir una última página que tituló Basta, pidió una botella de whisky, se sirvió un vaso y revolvió dentro el cianuro que llevaba en un paquetito en el bolsillo. Se murió entre retortijones dolorosos, dejando una baba azul en el suelo. Mi hermano Alejandro, detrás de la música y las drogas, sufría desde su nacimiento a causa de una deformidad en una mano. Alejado del mundo, sonriente e inteligente, se colgó de un árbol en el mismo Tigre donde su bisabuelo había elegido morir. Mi madre, a quien asesinaron, se presentaba diciendo: «Soy Pirí Lugones, nieta del poeta, hija del torturador». Se negó a salir de la Argentina, aunque se sabía perseguida. Mi imaginación ve el tiro en la cabeza, la ve cayendo drogada y con cemento en los pies, desde un avión en vuelo sobre las aguas del Río de la Plata, cerca del Tigre. La protagonista dice: «Es difícil vivir con tanto muerto amante alrededor. En todo caso, esa es la historia. Una historia donde cada personaje es más que un personaje de una historia, donde el destino es descubrir poco a poco la muerte. El suicidio de mi abuelo lo escribió tu abuela en una carta de 15 páginas que ella misma titulaba Novela. Tras 40 años de divorcio real, quedaba verdaderamente libre de los lazos del matrimonio y lo primero que hizo fue casarse. Habla la mujer, ella misma. El suicidio de mi hermano, cuando yo estaba embarazada, lo fui entendiendo poco a poco y pasaron 20 años hasta que fui al cementerio a mirar sorprendida una tumba que no existía. El suicidio de mi bisabuelo lo aprendí en el colegio, como una sorpresa, como tantas sorpresas de una familia en la que todo parecía normal cuando éramos pequeños. Poco a poco supimos que el segundo marido de mi abuela había violado a mi madre cuando ella tenía 12 años, que mi famoso bisabuelo había tenido amante durante largos años en una tristeza infernal porque el hijo policía lo amenazaba con declararlo insano y meterlo en un hospital para locos, que ese mismo abuelo, al que nunca conocimos, era el promotor de uno de los peores artilugios para la tortura. Y luego fuimos viendo a los amantes de mi madre, a las amantes de mi padre, mujeres, hombres, a veces escogidos entre nuestros amigos. Los psicoanalistas de aquella época les daban drogas para analizar sus propios recuerdos. Habla la protagonista. Te das cuenta de las cosas, niña mía, cuando ya son imposibles de reparar. Habla la mujer. ¿Por qué no hablamos con mi padre de la aparición probable de los hijos de mi hermano más chico? Ni al final, cuando repasamos la vida, ese abuelo improbable de esos chicos que no existieron para nosotros, pero abuelo infalible de mis hijos, solo recordaba a la madre de los chicos y sobre todo juzgaba al padre de la madre de los chicos. Ellos, mis padres, eran los abuelos de quienes fueron bebés, niños, adolescentes, lejos de nosotros y de ellos, y hoy son adultos. Los perdimos en un enfrentamiento generacional. Los conocí adultos cuando mi padre acababa de morir. La protagonista. Tratar de comprender zonas oscuras, rincones, secretos mal guardados, todo eso te sucede lejos, como te quedan lejos las decisiones políticas, las definiciones. La mujer. De la dulzura, mi madre se pasó a «nos van a matar a todos, pero no tenemos otra alternativa», segura de lo que decía, quizás horrorizada. La protagonista. No lo sabrás nunca, no pudiste escuchar entonces, y cuando quisiste saber, era demasiado tarde. Habla la mujer. En 2004 viajé a la Argentina para recuperar los manuscritos de Leopoldo Lugones perdidos desde hacía más de 20 años, y no perdidos en realidad. Ahí están, y me pierdo en recuerdos de páginas escritas a mano a principios del siglo, y trato de encontrar los secretos, las claves, el misterio, las razones. No encuentro nada de todo eso. Durante los últimos años el mundo se ha apropiado de mi historia. 10 libros nos proponen a nosotros como personajes de otras historias. Mi nombre y el de mis hermanos aparecen en novelas y ensayos, y en otros se revelan los amores de Lugones y otras pasiones de nuestra familia. Desandar un camino casi imposible. Hasta donde sé, cuando el hijo de Lugones se mató, mi madre recuperó los manuscritos del abuelo, los clasificó, los ordenó. Encontró un diccionario mitológico inédito y sin terminar. Poco después, en 1977, los militares la secuestraron. Todo ese tiempo es suposición. Siempre creímos que también habían saqueado la casa. Parece que no. Alguien recuperó los papeles amarillentos. En 2004, la familia de mi hermano me abrió su corazón y un baúl lleno de poemas corregidos, hojas secas, inmensos cuadernos escritos hasta la última página. Fotos, cartas. Y otra historia me espera entonces en la escritura, desentrañar el misterio de los manuscritos, inventar una novela policial, quizá con Polo Lugones en el papel de un Marlowe investigador de tantas ignominias argentinas. Bueno, esto es un breve fragmento de Retrato de Familia, la novela de Tabita Peralta Lugones, hija de desaparecido, nieta de torturador, inventor de la picana, bisnieta del poeta Leopoldo Lugones, según Borges, señor de todas las palabras. Arrancamos con Borges y después de pasear por Lugones, que ha marcado la literatura del último siglo en la Argentina, nos vamos con un tema del Tata Cedrón, en el que interviene en la letra otro grande de nuestra literatura, que es Cortázar. El tema creo que se llama Bajo la Cruz del Sur, o al menos tiene la Cruz del Sur en el título. Y esto ha sido Lejos del Centro, un programa que sale por FM Futura y que puede escucharse de vuelta a la noche, si usted no tiene otra cosa mejor para hacer, y si no, visitarlo en la página de la radio o en el blog Jorge Goyeneche, blogspot.com. Y agradecemos a las productoras Agustina y Candela y al operador Nacho. Chao. Vos ves la Cruz del Sur y respirás el verano con su olor a duraznos. Y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la Cruz del Sur, cuando la semí así alzar en la cabeza, para beber tu vino negro medias noches. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.